popular mono para ti. Y esto va para la piuca en Piscoyacu. Qué riquísimo ojo de chancho. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, mi gente. ¡Qué rico vacilón! ¡Con los águilas! ¡De Tico de Zamozoa! Tocache.